en el diciembre del año pasado, por ejemplo, esa canción rompió su propio récord de reproducciones en un solo día. Alcanzó 23.700 millones de escuchas en Spotify. Bueno, pues ahí está. Récords por todo lado. Y bueno, año tras año, Mariah Carey sigue siendo la reina de la Navidad. Aparezca quien aparezca, no hay nadie quien la baje de ese trono. Así que feliz Navidad para todos ustedes, queridos amigos. Que disfruten esta próxima Nochebuena. Aquí está Mariah. Estaba Charlie Puth con Attention sonando en las mañanas en la X. La Navidad está más cerca de lo que piensas y en Cruz Verde ya estamos celebrando. Aprovecha y compra con hasta 35% de descuento en dermocosmética y hasta 30% en cuidado de la piel. Válido del 3 al 8 de diciembre de 2024. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en la aplicación y en cruzverde.com. Consulta términos y condiciones en Cruz Verde.com. Aquí está Juice WRLD, Lucid Dreams, una canción hecha sobre el sampleo The Shape of My Heart de Sting. Esta es la X y tenemos pregunta del día. Tenemos pregunta del día a través de las redes sociales, arroba la X más música. Ustedes nos están contando cuál es ese disco del año, el que ustedes dicen definitivamente me quedo con este, es el que más me gustó de los lanzamientos musicales que nos deja 2024. Así es, entonces, para que nos respondan en nuestras redes sociales. Bueno, me encontré con una nota chévere que hacen nuestros colegas mexicanos de sopitas.com. Un abrazo para todos los que nos escuchan desde México, porque por estos días solemos tener jornadas pesadas, sí, caóticas, muchas cosas por entregar, muchos cierres en muchas oficinas, si está usted en la universidad tiene parciales o están entregas finales y a veces uno pues llega muy cansado a la casa, ¿no? Tiene cosas por hacer, agotado, exactamente. Sopitas publicó 5 cosas que usted puede hacer para descansar, para reponerse, para agradecerse, para que usted le dé consentimiento a su cuerpo, ¿no? Y a su alma, así que me pareció chévere, como recomendado para el día de hoy. Para ustedes, uno, echarse una maratón de su serie favorita. Sí. Así no tenga mucho tiempo, pues puede ponerla y ver por lo menos un capítulo, medio capítulo, aprovechar para ponerse al día con la serie que usted ha visto o lo enganchó durante los últimos tiempos. Es prepararse un espacio cómodo, ¿no? Buenos snacks. Convertirlo en algo así como un pequeño refugio donde usted se pueda desconectar del celular, ¿no? Así se quede dormido. Así se quede dormido, exactamente. Lo ideal es alejarse de la pantalla del celular. Pasar de una pantalla a otra, pero por lo menos estás menos invasiva, menos generadora de ansiedad. Dos, tener a la mano música favorita, su música favorita. La música tiene un poder pues único para cambiar la energía del día. Muchas veces cuando uno llega ofuscado, estresado, ansioso, mamado literalmente, no hay nada mejor que poner una playlist que a uno le genere calma. Total. Con canciones favoritas o canciones que le cambien el mood, que lo puedan hacer cantar o pues hasta bailar si el día ha sido intenso. Más de al llevar todos tus recuerdos en el bolsillo sin preocuparte por el espacio, estrena en Claro el Samsung Galaxy A35 5G de 256 GB. Y lo mejor, recibe parlante gratis. Llévalo a un superprecio y a cuotas. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400 y disfrútalo en la red de Claro. Primeros en cobertura. Oferta válida del 1 al 15 de diciembre de 2024. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co. La música nos inspira a soñar y a vivir al máximo. Desde los himnos de YouTube hasta las baladas de Adele, la X ha sido tu fuente de inspiración durante 30 años. Gracias por ser parte de esta historia. La X, 30 años de más música. La vida se disfruta haciendo lo que más te gusta. Nuestro seguro Vive Más Protegido te cubre en caso de muerte por cualquier causa, incapacidad total y permanente, suplantación de identidad y más. Solicítalo en la app Itaú Colombia. Además, puedes añadir coberturas adicionales y personalizarlo según tu estilo de vida. Itaú, un banco hecho de futuro. Producto ofrecido en alianza con SBS Seguros, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estudia en la EAN, la única universidad en Colombia enfocada en el emprendimiento. Aprende 100% virtual con un modelo interactivo, personalizado y flexible. Perteneces aquí. Matrículas abiertas en universidaddean.edu.co o llama al 601-593-6464. Vigilado Mineducación. ¡Hey! ¡Sí, tú que eres emprendedor! En Claro Empresas tenemos las soluciones que necesitas para impulsar el crecimiento de tu negocio. Pregunta por nuestros servicios de conectividad, respaldo en la nube, seguridad, publicidad y mucho más. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones en claro.com.co/negocios. ¿Quiere conocer a Lenny Kravitz? La X en su celebración de 30 años lo hace realidad. Compre sus entradas en taquillalife.com y participe por un meet and greet. Más información en laxmasmusica.com. Regresamos entonces, estábamos hablando después de ese microinfarto de nuestros amigos clientes, a quienes les mandamos un gran abrazo. Regresamos, estamos hablando de cosas que usted puede hacer si tuvo un día pesado, que aunque parecieran obvias, de verdad uno las pasa por alto y cuando uno es consciente de que las puede hacer, de verdad puede cambiar un día. 3, darse un gusto dulce, es decir, un postre. Soy fan de los postres para subir el ánimo cuando uno está teniendo un día pesado. De verdad, esto puede ayudar. Algo sencillo, algo que sea saludable o no, usted ya verá, hay postres saludables, sí, cariñito, muy ricos. Sí, exactamente, sí, sí. Regalarse algo dulce es chévere. 4, hay que dejar fluir la creatividad. La creatividad no es exclusiva solamente de cierto sector de personas. Está ahí para todas las personas. Hay que escribir, hay que dibujar, hay que pintar, hay que armar un rompecabezas. Hay que simplemente dejar salir ideas de la cabeza y plasmarlas de alguna manera. Incluso si no se es experto en alguna de estas, lo importante es dejar fluir la imaginación, disfrutar el proceso. Hay actividades que pueden relajar la mente y también pueden ser un recordatorio de que hay espacio para la diversión, incluso en días complicados. Y 5, desconectarse de todo y enfocarse en uno mismo. Desconectarse de todo quiere decir apagar celular, cerrar los ojos, respirar profundamente, lo que podría considerarse también como una meditación, contemplar desde un parque los árboles, salir a caminar. Desconectarse de la rutina es lo más efectivo para, pues, terminar el día bien. Si tuvo una jornada difícil o complicada, si está estresado, estresada por estos días, si tiene problemas, si tiene mucha carga laboral o escolar, pues bueno, son tips y recomendaciones que puede hacer después de un día muy estresante. Pertinente. Apoyo que el punto 2 que tú mencionabas de tener a la mano tu música favorita puede ser conectarse con la X Más Música desde el aplicativo móvil o desde la página web laxmasmusica.com y así todo se va a ir suavizando un poquito. Ahí estamos para ustedes siempre. Escuchemos a Jungle, esto es Let's Go Back. Estas son las mañanas en la X, ahí estaban los 21 Pilots, la canción es Shy Away. Yes, 21 Pilots, diciembre. Un gran besito para ti. Gracias, Dua. Ella siempre me recibe con todo el cariño que yo me merezco. Dua te da la bienvenida. Eso veo. Sí, ella. Siempre hay un recibimiento muy especial para Uri. Siempre, sí. siempre. No me quejo. Tú también. No, a mí no me reciben con aplausos, no, y pero, besitos. Pero con buñuelos sí. Ah, eso sí. ¿Ves? Eso es mejor. A ver, ¿Ves? Eso es mejor que cualquier besito de Ali. Un buñuelo en diciembre es bien, mejor que cualquier cosa. Un buñuelo es un besito. Mírelo de esa forma, ¿no? Está bien. Muy bien. ¿Qué más, Uri? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, hermano. Tenemos una pregunta del día hoy que es una de esas preguntas que hacen un resumen, un balance de lo mejor del año, en este caso materia musical, aprovechando que ya la Rolling Stone lanzó su listado que nos trajo Dani esta mañana, cuáles son los discos de este año. Quisimos preguntarle a ustedes cuál es su disco del año y quisiéramos saber para usted cuál es. Yo creo que mi disco del año es el Fireworks and Rollerblades de Benson Boone. Okay. Su álbum debut. Ese álbum me gustó mucho. Tremendo. Sí. De ese disco tuvimos en programación una, ¿cierto? De ese disco... Beautiful Things. Beautiful Things. Yes. Y yo por ahí he puesto Slow It Down también. Ok, ok. ¿Y en listados se metieron varias también? Esas dos solamente. Pero el álbum está muy chévere, completico. Pues, okay. Si le llama la atención y tiene curiosidad, búsquelo, escúchelo. Chévere. Pues igual es un tema muy personal, ¿no? Claro, o sea, sí. Es supremamente subjetivo, por eso pues igual queremos saber, exacto, qué opinan ustedes. Sí, exacto. Todo el mundo tiene su álbum favorito y no necesariamente tiene que ser un álbum que le guste a todo el mundo. O comercial, o concierto, número de cifras, o que haya... No tiene listados. Que ser un álbum súper vendedor, súper premiado, no. Queremos saber cuál le gusta a usted. ¿Cuál bueno. fue su favorito este año? Perfecto, ¿no? Ahí está entonces para que nos respondan, arroba la X más música en nuestras redes sociales. Por ahora escuchemos a Post Malone junto a Morgan Wallen. Esto es I Had Some Help. Es Rihanna, la canción Umbrella sonando en las mañanas en la X. Hay noticias relacionadas con AC/DC, Dani. Sí, anunciaron tour por Estados Unidos. ¡Vamos! Después de 9 años de no pisar estas tierras. ¡Bellísimo! Hay fe, hay esperanza. Hay esperanza, hay esperanza. Viene de una gira por Europa y en 2025 brincará el charco. Ajá. Van a aprovechar, dicen, que el viaje y tal vez se presenten también en México. Pero sí, eso fue lo que anunciaron a través de sus redes sociales. Confirmó entonces que va a ser la primera gira que se haga de este lado, casi que una década después de no estar por esos lares. Okay, van a comenzar el 10 de abril en el US Bank Stadium de Minneapolis. Ajá. Y de ahí para allá van a empezar pues como a hacer otras participaciones en Dallas, en Pasadena, en Detroit, en Tampa. Sí. Y bueno, ya hay fechas incluso por ahí publicadas para que ustedes puedan chequear a ver si se pasan por los United States, a verse a AC/DC. Bueno, sí, o si de pronto se animan a venir por estos lados, ¿no? Yo creo, chévere, yo creo, ¿no? Me huele, chévere. Pues me está oliendo. Yo no he visto a AC/DC, le confieso, no, yo no he visto a AC/DC, me encantaría ver a AC/DC. Debe ser un gran show, sí. De esos que hay que ver. Yo creo. El único que se nos fue Malcolm, ¿no? Sí. Malcolm Young fue, sí. De resto los otros Young están, ¿no? Está sí. Angus y Stevie están. Yo creo que si los van a sacar de gira, si los van a hacer venir a este lado del mundo, pues yo creo que ya se dan la pela y los bajan un poquito. ¿Será? Yo creo que Argentina los pide, yo creo que Brasil los pide y ya pues por derecha Colombia debe estar ahí. Esperemos. Y seguro, pues mire cómo le fue de bien a Iron Maiden, por ejemplo. Exactamente. Entonces yo creo que hay un precedente de shows de rock en estadio en Bogotá que vale la Exacto. pena considerar. Sí, pues para claro. traer a AC/DC sería... Yo creo ¡Golazo! Que va a pasar. Yo creo que va a pasar y va a pasar en el 2025, así que me bueno. Me gusta ese optimismo, Andrés. Fantástico. Vayan guardando. Porque vayan ahorrando. Sí, porque los bolsillos otra vez van a estar apretado. Un poquito apretados el otro año con esos anuncios que se nos vienen. Yo creo que AC/DC es de esas bandas grandes Chévere. Que hace falta por pasar por este país, así que bueno, también Kendrick anunció una gira por Estados Unidos. Ok, vamos Kendrick, a ver. Mr. Vamos Kendrick, a ver. Mr. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en el Billboard Hot 100, ¿no? Tiene como 8 canciones. 8 canciones en el top 10. Sí. Lo cual, tiene 7. 7. Lo 7. Cual lo deja uno pensando con respecto a lo que decía Drake, ¿no? Con ahí lo de dice los uno, sí, lo ¿números? De que los números son comprados y eso, no sé. Sí, ahí es dice que, uno, a ver. Muy raro que un disco como ese tenga 7 entradas. 7 canciones en el top 10 de los Estados Unidos. Ahí como que uno dice, bueno, de pronto Drake no estaba tan llorón como mucha gente dice. Y sí puede ser por ese lado, pero bueno. Vamos Kendrick. Super Bowl también, ¿no? También. Tiene Kendrick, entonces... Sí. El otro año también es buen está año. Está haciendo, está, cierra muy bien el 2024 y arranca el 2025 con toda. Vamos a ver qué pasa en materia de anuncios de fechas de bandas y artistas para el 2025. Por ahora aquí está Lady Gaga y Bruno Mars, Die With A Smile. I just woke up from a dream. Ahí está Dairo, la canción es Here With Me, sonando en las mañanas en la X, nueva hora, 10:03. Un abrazo y un saludo para todos los que están conectados con esta nación de más música. Uri, ¿usted qué tanto usa ChatGPT? Bastante. Sí, me gusta. ¿Frecuentemente? Sí, me gusta mucho usarlo, consultar cosas, ayudarme a veces con textos y vainas. Sí, se ha convertido en una asistente importante. Es una herramienta muy útil si se usa para lo que se necesita, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, pues le cuento que la jefa de finanzas de OpenAI, empresa dueña de ChatGPT, reconoció que la compañía está analizando adoptar un modelo de negocios con anuncios para ChatGPT y sus otros productos, aunque aclaró que no sabe cuándo o cómo se implementará este modelo. Esto salió a través del Financial Times, La startup está analizando la posibilidad de adoptar modelo con anuncios publicitarios, tal y como funcionan otras plataformas, sí, ¿no? Como YouTube, por ejemplo. La ejecutiva le indicó al medio que OpenAI está barajando la opción de comenzar a mostrar anuncios en ChatGPT y otros desarrollos que trabaja la empresa. Sin embargo, pues aún esta decisión no es una decisión tomada, hasta ahora se está analizando. Dice que hay que pensarlo detenidamente y de qué manera se podría abordar la inclusión de este tipo de anuncios en sus productos más importantes. Claro, eso es porque mucha gente pues no está pagando